Y ya la tenemos en comunicación telefónica justamente a Alejandra Santucho. Ale, ¿cómo estás? Juan Iguarino y Vanessa Laguibe te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo Juani, estás? y a todos y todas. Bien, acá en este día especial, programa especial, en un día que muchos sabíamos que podía llegar, pero viste, son esas cosas que hasta que no se producen, uno no las puede digerir y seguramente nos lleve un buen tiempo procesar todo lo que ha pasado. Personalmente, ¿cómo estás viviendo esto, Ale? Bueno, sí, un poco como vos decís, ¿no? Uno sabía que esto podía pasar, sobre todo con estos contextos tan adversos a todo lo que tiene que ver con bueno, con lo nacional, con lo popular, con las grandes mayorías que no somos que no pertenecemos al poder, pero bueno, siempre con esa esperanza de decir, bueno, va a puede ser que prime la cordura, ¿no? Sí. Y que se revea como tiene que reverse y no den un fallo, me refiero a la corte, ¿no? Que no den un fallo tan cantado y tan contradictorio en un punto. Así que, bueno, por un lado eso, por otro lado, preocupadas, la verdad es que esto preocupa. Ayer hablábamos con compañeras, compañeros, y esta avanzada que parece no tener techo, preocupa, preocupa en términos democráticos, ¿no? Creo que esto debemos, todos los que sabemos lo que costó tener esta democracia, debemos tener este análisis, más allá de lo que significa Cristina, que obviamente es una líder, la líder más importante que tiene la oposición en este momento. Y que claramente es una decisión para dejarla fuera del campo de competición, digamos, en las elecciones que se vienen. Bueno, creemos que es una avanzada en contra de la democracia en general, muy, muy burda y muy, muy grave. Así es. Así que, bueno, eso nos preocupa mucho porque bueno, es como que no tienen ningún prurito en hacer estas cosas y que no tienen freno, ¿no? Entonces, ¿dónde está el freno? Está claro que las instituciones no les interesan, que no están haciendo las cosas acorde a las institu a lo que a lo institucional. Entonces, bueno, uno se siente un poco así desorientado o desamparado, decir, bueno, si no nos amparan las instituciones, ¿cómo y quién? Así es. Pero bueno, también creo, esto por ahí ya es algo también con las trayectorias personales que tenemos los que militamos en organismos de derechos humanos, Sí. también creo que siempre se han encontrado las salidas, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Frente a este atropello institucional, el pueblo puede encontrar el cauce, otro cauce, ¿verdad? Bueno, un poco lo que dijo Cristina, lo del cauce, ¿no? Me parece que hay que encontrarlo. Y también creo que tiene que haber, bueno, eso, decisiones para encontrarlo, buenas voluntades, y eso, ¿no? Y fortaleza y unidad. No quiero decir esa palabra muchas veces porque a veces suena así como muy rimbombante y sabemos que tiene muchos bemoles, Sí, claro. pero sí creo que todo el pueblo tiene que estar, y todos los que, por lo menos, a ver, por lo menos todos los que estamos de este lado que vemos el peligro democrático en esto, ¿no? Que nos Alejandra, avergüenzan muchas de hablando las de cosas que eso, están pasando. del peligro Perdón. que ves, vos, sobre todo tu mirada tan importante, en este momento, Te escucho, vos sabés que te escucho muy mal, no logro ¿ahí me entenderte escuchás bien mejor? lo que me. ¿Ahí? A ver. Tal vez en la Sí, a llamada. Ahí ver. está. Vos que con tu mirada tan importante desde el lado que lo ves vos, que es una mirada que no todos podemos lograr tener, ¿crees que tenemos salida a esto o tenemos que tener más precaución? Y en tal caso, ¿cuál es la precaución? Sí, salida siempre hay. creo que la salida la tenemos, esto es un poco lo que venía diciendo, ¿no? La tenemos que encontrar esa salida. Me parece que hay que estar a la altura de lo que se ¿Crees que lo necesita hoy. estamos a la altura? ¿Hoy el pueblo argentino lo está? en su momento no lo estuvimos. Lo vamos a tener que encontrar, ¿no? Sí. Y no solo me refiero a la gente, que muchas veces también el pueblo, los militantes, la sociedad, porque bueno, muchos somos militantes, pero otros no. Y claro. Sin embargo también están angustiados y entonces me parece que también la dirigencia tiene que estar a la altura y convocarnos y aunarnos y porque estamos esperando eso también las bases, ¿no? Claramente, claramente. Entonces no puede haber una cosa así media anárquica que a veces se dan en los pueblos, qué sé yo, la historia de la Argentina es muy rica en esas cosas, pero exacto. También sabemos que hay quienes conducen esos cauces. Y, claro. Y me parece que quienes estamos abajo, bueno, estamos esperando también eso, ¿no? Que haya dirigentes que estén a la altura de estas circunstancias graves, graves, que hay que entender que es una circunstancia uh-huh. grave, y que puedan conducir todos los que estamos de este lado, que nos sentimos muy, muy angustiados y muy mal con esto. Pero bueno, lo peor que nos puede pasar es que esa angustia nos siga paralizando, porque yo creo que mucha militancia está muy paralizada, ¿no? Me parece que lo peor que nos puede pasar es eso, decir, bueno, me quedo en mi casa o no. Bueno, ayer fue muy clara Cristina cuando decía eso, ¿no? Bueno, ayudemos a los que menos, a las minorías, estemos, porque si no ya se lo damos por ganado antes, ¿no? Así es. Y me parece que bueno, eso también es estar a la altura de las circunstancias. Qué bueno escuchar de alguien como vos estas palabras. Sí, digamos, una importantísima referente de derechos totalmente. Humanos de Bahía Blanca, de con la región y diría de la provincia con una historia de vida que mucho más gravosa que lo que está pasando, tal que cual. Le vamos a encontrar la vuelta y como decías vos, Ale, ¿no? Lo espontáneo es esa fuerza que empuja, pero solo la organización vence al tiempo y creo que tenemos que encontrar esa organización. Te mandamos un abrazo gigante y te agradezco por este tiempo compartido en un día tan especial. Espero tenerte prontito acá de vuelta en el programa, que siempre se te extraña. Sí, claro. Bueno, no, al contrario, Juani, gracias a vos. Y bueno, vos sabés que siempre, siempre estoy. Así que es. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Un fuerte abrazo para vos también. Conversamos con Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca.